qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix renueva Love, Death and Robots con una temporada 2. La antología de animación adulta fue estrenada el pasado mes de marzo y ahora tendrá una segunda parte con Jennifer June Nelson, directora de Kung Fu Panda 2 y 3, supervisando. La plataforma de streaming lo anunció a través de Twitter. La primera entrega de esta serie cuenta con 18 episodios, donde cada uno es una historia corta, creado por diferentes guionistas, directores y estudios de animación. Varían las técnicas y la duración. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.